noche fui para invitarte al baile. Me sale un viejito, pensaba que era tu padre. Yo le pregunté, ¿qué? Que quién era él. Y me contestó con un tremendo bofetón. Yo le pregunté, ¿qué? Que quién era él. Y me contestó con un tremendo bofetón. Échale, échale, mi negra. Échale. Así. Moviendo, moviendo, cadera. Mira cómo baila cumbia, mambo, twist y el danzón.